musical para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harry Styles podría ser el príncipe Eric en La Sirenita. Hace unos días nos enterábamos que no había obtenido el papel de Elvis Presley en la película biográfica del Rey del Rock. Pero ahora, el ex miembro de One Direction está negociando con Disney su incorporación al reparto de la nueva versión. Originalmente, el personaje no interpretó ninguna canción en el filme de 1989. Sin embargo, el musical de Broadway cambió su perspectiva, haciéndolo participar de dos solos y varios números en conjunto. Las grabaciones de la cinta comenzarán en 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.